Buenas tardes. Pues estamos aquí como no sé cuántos se acuerdan de ese corito bien viejito que decía si me falta la voz yo le canto con el alma, si me faltan las manos le alabo con los pies. Bueno, muchos yo creo que están enfermos, pero no les falta el amor por cantar al Señor, ¿verdad? En esta tarde vamos a ver un tema. Vamos a buscar el libro de Nehemías 4:14, por favor. Nehemías 4:14. El tema de esta enseñanza se llama Mi fe, el arca para mi familia. Mi fe, el arca para mi familia. Nehemías 4:14. ¿Te parece si oramos primero? Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, esta tarde ya, Señor. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos das de estar aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de tantas cosas que pueden suceder en nuestras vidas, Señor, nos das el privilegio de estar aquí delante de tu presencia, Padre. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor. Que lo que haya de comodidad, Señor, que no sea agradable a ti, mi Dios, pueda ser quitado, Señor, transformado en nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nehemías 4:14 dice: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El pueblo de Israel había comenzado a construir, había regresado de donde se los habían llevado, volvieron a construir sus casas, estaban construyendo los templos de Jerusalén. Pero había enemigos que no querían que el pueblo de Israel volviera a vivir donde estaban. Había enemigos que se organizaban para atacarlos. El pueblo de Israel estaba seguro en Jerusalén porque sabía que ahí estaba su Dios, que era el lugar donde Dios les había dado para que ellos vivieran. Los enemigos se habían organizado para atacarlos y para meter desánimo a los corazones del pueblo de Israel, asustándolos, amedrentándolos. No sé si alguien alguna vez aquí ha sido perseguido por alguna circunstancia, por alguna situación, donde vas huyendo de algo, vas corriendo de alguien y te escondes y de repente te dicen, ahí viene. Te asusta, te pone todo nervioso, escuchas que alguien pisa y ya piensas que es él. Así estaba el pueblo de Israel. Pero entonces Nehemías se levanta y les dice: No teman, acuérdense qué tan grande y qué tan temible es nuestro Dios. Acuérdense de todas las maravillas y milagros que hizo con nuestros antepasados. No se asusten. No se llenen de miedo. Pues nuestros enemigos, acuérdense que cuando nuestro Señor se manifestaba y se manifiesta, nuestros enemigos huyen de delante de Él. Nuestros enemigos se asustan y huyen de delante de Él. Solamente no teman. Y fíjense que por muchas ocasiones, por muchas razones en nuestras vidas, a nuestras vidas, nos entra el desánimo. Tal vez porque seguimos enfermos, porque oramos por muchas cosas en nuestras vidas y parece que no pasa nada, parece que todo sigue igual, parece que no sucede nada favorable a nuestras vidas. Nos desanimamos, a lo mejor oramos por un familiar y entre más oramos, este familiar parece que más lo empujamos al pecado. Parece que en lugar de que Él sea confrontado, nosotros somos confrontados. Pasan muchas cosas en nuestras vidas que en ocasiones llega desánimo a nuestras vidas. Pero le quiero decir algo de parte del Señor. Le digo que de parte del Señor porque ya tenía otro tema y cuando me hablaron, el Señor puso esto luego en mi corazón, en mi mente, para compartirlo con ustedes. No sé para quién es, pero ahí le va. No temas. Recuerda que Dios va a obrar a tu favor. Recuerda que Dios no te va a dejar como ahora se usa, ¿verdad? En el celular, en el WhatsApp, mandas un mensaje y muchas veces te dejan en visto. Dios no te va a dejar en visto. El Señor te dice hoy, no te desanimes. Recuerda que yo siempre estoy contigo. Nunca te he abandonado. Sigue orando. Sigue luchando por tu familia. Sigue luchando por tus hijos. Sigue luchando por tu esposa. Sigue luchando por tu papá, por tu mamá. Sigue luchando. Recuerda que mi presencia está siempre contigo y que yo hago huir a tus enemigos. No temas. Siempre estaré contigo. Entonces, esas palabras Dios le dijo al pueblo de Israel y estas palabras nos las dice hoy a nosotros. No temas, pero tampoco te desanimes. No dejes de orar. No dejes de persistir. No dejes de luchar. Como dijo Nehemías, sigue luchando por tu familia. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, si me acompaña, por favor. 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión delante de muchos testigos. Eso es en la Reina Valera 1977. En la versión Vulgata dice en 1 Timoteo 6:12, pelea valerosamente por la fe y victorioso arrebata, asegura bien la vida eterna para la cual fuiste llamado y diste un buen testimonio confesando la fe delante de muchos testigos. Entonces dice, pelea con valentía. No te asustes, no te desanimes, no dudes. Más bien, sigue con tus ojos puestos en Jesús. Recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Recuerda que cuando el Señor Jesucristo apareció en nuestras vidas, llegó a nuestras vidas, el enemigo salió huyendo. El enemigo nos dejó de atormentar. Dios con su presencia hizo que en nuestras vidas, en vez de confusión, hubiera paz. Así es que el Señor te dice que no temas, que Él siempre está contigo, pero que pelees valerosamente, valientemente, que no te asustes. En la Reina Valera Contemporánea dice, Presenta la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Cuando nos convertimos al Señor, no sé quién se acuerda todavía cuando tuvo su primer amor con el Señor. No le teníamos miedo a nada. Éramos muy valientes porque ahora sí nos sentíamos como un niñito de 5 años con su papá ahí para defenderlo. Así dice el Señor, aférrate a la vida eterna, no la sueltes. Recuerda, hace rato decían, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Creer va dentro de este verbo, aférrate, pelea la buena batalla de la fe. Recuerda que Dios, por conocer al Señor, tú tienes esa luz de esperanza para la vida de los demás. Pero si dejas que esa luz se vaya apagando, ¿cómo verán la esperanza que Dios tiene para sus vidas? Así es que no dejes que esa luz en tu corazón se apague. Aférrate a las promesas de Dios que te ha dado. Recuerda que Abraham no vio la promesa cumplida de su descendencia, pero él siguió adelante. Él siguió caminando. No permitas ser vencido, más bien sigue adelante. Recuerda lo que dice en Hebreos 11, 6 y 7. En Hebreos 11, 6 y 7 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. A Noé se le había advertido que venía el diluvio, que construyera un barco. ¿Qué nos ha dicho a nosotros Dios? ¿Qué viene para nuestras familias que no conocen al Señor? Sí sabemos, ¿verdad? Viene el infierno. Si nosotros no les compartimos del Señor, si ellos no conocen al Señor, para ellos es un final terrible. Nosotros estamos aquí recibiendo instrucción, nosotros estamos recibiendo revelación de muchas cosas en nuestras vidas. Y así como a Noé, Dios le dijo: construye un arca para tu familia. Aquí cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos ese mandato que Dios le dio a Noé: construye un arca para tu familia. Construye un arca para tu familia, donde tu familia esté segura. Vamos a ver este relato en Génesis capítulo 6, verso 9, en adelante. Dice en Génesis 6, 9, en adelante dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Es lo que hacemos nosotros, andar en íntima comunión con Dios. El 10 dice: Noé fue padre de tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Nada que ver con el día de hoy, ¿verdad? No hay corruptos. El verso 13 dice: entonces Dios dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Verso 14 dice: construye una gran barca de madera, de ciprés, y recúbrela con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud y 23 metros de ancho y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye tres pisos dentro de la barca: inferior, media y superior. Nos brincamos hasta el 17 dice: mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. ¿Quién se acuerda de las medidas? ¿Quién se acuerda cuántos pisos eran? Tres. ¿Cuántos metros eran de alto? 14. ¿De cuántos metros iba a ser cada piso? ¿De cuánto era la ventana? 46 centímetros. ¿Qué le dio Dios a elegir a Noé? Una cosa le dio a elegir. Le dijo, le va a hacer una puerta, ponla donde quieras. Nada más. Pero todo lo demás, en el 22 dice, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Hay muchas veces en mi trabajo que me hablan por teléfono y, oye, necesito ese trabajo. Así y me empiezan a dar medidas, me empiezan a decir quiero esto, quiero aquello, y ya yo lo estoy ya estoy construyendo en mi cerebro. Ya estoy viendo qué material meter, qué se va a ocupar, todo. Entonces me imagino que Noé, cuando Dios le dijo, hazte un arca. Y cuando Dios le dijo a Noé, la quiero. Mira, Noé, quiero que mida 138 metros. ¿Cuánto es 138 metros? 138, ¿verdad? Aproximadamente serían 3 cuadras, bueno, no de las panteoneras, sino más o menos de normales. 3 cuadras más o menos de largo. Y cuando Noé vio tan grandota, híjole, ¿y cómo le voy a hacer, Señor? Y la vas a hacer de 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Y le dejas una ventanita alrededor, todo alrededor, le dejas la ventanita de 46 centímetros. Le haces 3 pisos por dentro del arca, el piso inferior, el de en medio y en la parte superior, el de arriba. Entonces, Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Entonces Noé empezó a pensar, ¿qué material voy a meter? Aquí tengo cerquita pinos, tengo cerquita muchos árboles frutales. Me dijo que la haga de madera, pues le voy a meter todo este tipo de material. Entonces, pero Dios le dijo a Noé, como Dios conoce nuestros pensamientos, no, Noé, no la quiero de cualquier tipo de madera, la quiero de ciprés. ¿Por qué de ciprés? Porque el ciprés es muy duro, muy resistente, y hasta cierto punto es plástico, es moldeable, trabajable. Entonces lo quiero de ese. El pino se revienta, se truena, no va a soportar, el ciprés sí va a aguantar. Si ponía fresno, si ponía madera de árboles, no iba a resistir todo lo que Dios quería que resistiera. Entonces, luego le dijo, ya que la tengas toda lista, ya todo construida, ya listo para que se metan, ahora la vas a cubrir de brea. ¿Qué es brea? Algo parecido al chapopote, es como pegamento. La brea es el aceite del pino, pero virgen. El aceite de pino ahora es porcelanato líquido, le dicen. Pero la brea es el aceite virgen que sale del pino, pero sale así hecho bola, y para ablandarlo hay que meterlo a la lumbre para que se ablande, y queda como no se imagina de pegajoso. ¿Alguien ha impermeabilizado su casa? ¿Y cómo queda? Se quita con agua, pero imagínese la brea, no es fácil de quitarse. Nosotros en mi pueblo le llamábamos cubrir las canoas, eran de madera. Entonces cuando empezaban a secarse, conseguíamos esa, más bien parecía manteca de pino, estaba durísima. Entonces la teníamos que hervir hasta que hirviera sin agua. Y después con un trapo lo metíamos ahí, ya cuando era muy líquido, y entonces empezábamos a cubrir toda la madera así. No, hombre, ya se imagina, caliente y todos pegajosos. Teníamos que cubrir todo. Entonces me acordé cuando Noé tenía que cubrir el arca con brea. Todos los hoyitos, la mínima ranura tenía que quedar cubierta con brea. ¿Cuántos años habrá pasado Noé construyendo el arca? Fueron 120 años que duró construyéndola, pero ¿cuántos años habrá durado construyéndola? ¿Y cuántos años para cubrirla? ¿Se imagina? Todo esto era pesado. Imagínense cargar, ¿quién ha cargado maderas, no sé, de 3, 4 metros de largo y más o menos así de grueso? Queda uno súper adolorido de los brazos, cansado, ya terminas fundido en el día. Imagínese diario estar trayendo todo eso, diario ir a cortar árboles, y después de cortarlos tienes un montón, y luego bajarlos desde el cerro hasta donde tenía que estar el arca. Fue pesado el acarreo de material, fue pesado después empezar a formar todo, cubrir que no quedara ni una, no quedan grietas grandes. Si quedaban grietas grandes, la brea no alcanza a cubrir todo eso, entonces tenían que quedar grietas delgadititas, donde la brea podría ser resistente. ¿A dónde voy con todo esto? Dios nos dijo a nosotros, hazte un arca. Exactamente como Dios te está diciendo a ti que hagas el arca para tu familia, así la tienes que hacer. El arca que Dios nos dice a nosotros que hagamos es lo que, como dice el título, mi fe, el arca para mi familia. Noé tenía que crear un ambiente apropiado, no tenía que andarse quejando para hacer el arca. Tenía que andar a lo mejor contento, feliz. Aunque estaba muy cansado, tenía que andar feliz para andar, para atraer a sus hijos, a su esposa y a sus nueras para que le ayudaran a hacerlo. Para ayudarle a cargar el material, para ayudarle a seguir construyendo esta arca. Entonces, Dios nos dice a nosotros que nosotros somos, cada uno de los que estamos aquí, somos encargados de construir un arca para nuestra familia. Crear un ambiente agradable de fe para nuestra familia. Pasan tantas cosas en nuestras vidas que en ocasiones nos quejamos tanto que a veces la gente que no conoce a Dios dice, bueno, pues tú te quejas igual que yo, tu fe entonces es lo mismo que la mía. Tu Dios tiene el mismo poder que mi Dios, entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí, la fe que Dios dice que tengamos es muy diferente a la fe que tienen los demás. No con nuestras propias ideas, sino con la fe que Dios quiere que formemos cada vez que vengamos aquí. Cada vez que estamos aquí, muchas veces cuando íbamos a misiones, así un grupo grande decía, no, ya somos misioneros y que no sé qué. Les decía, no somos misioneros. Estamos en el campo de entrenamiento. No somos misioneros. Los verdaderos misioneros sí que pasan grandes dificultades. Así es que aquí nosotros también estamos en un campo de entrenamiento. Aquí se nos está instruyendo cómo hacer crecer nuestra fe, cómo demostrar la fe de Jesucristo en nuestras vidas, cómo reflejar ese carácter de Jesucristo en nuestras vidas ante tantas circunstancias que todo mundo pasamos, que lo pasan los que son cristianos y los que no son cristianos, pero en nosotros se debe de ver esa fortaleza que produce la fe de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, nuestra fe habla mucho de nosotros y de una manera simbólica, nuestra fe habla qué tipo de fe, de arca estamos haciendo nosotros. Si Dios nos dice que hagamos el arca, vamos a poner que la madera es la palabra de Dios y la brea es la oración, pero si no estamos construyendo el arca con lo que Dios nos está diciendo, entonces ¿con qué le estamos construyendo? Y cuando nos dice que la cubramos con oración, ¿con qué otro tipo de cosas se puede cubrir? Dios fue muy específico, no le dijo cúbrela con lo que quieras ahí, con cola loca o no sé, tú ve con qué lo cubres. Dios fue muy específico, y así Dios es muy específico en nosotros y con nosotros, que hagamos exactamente como Dios nos ha dicho que lo hagamos, que construyamos el arca para nuestra familia. Un día un predicador dijo que cuando Noé comenzó a construir el arca, se le acercaron muchos amigos, familiares y pues mucha gente se le acercó a construir el arca. Pero como veían que no llovía, pues dijeron, no es cierto, Noé. Tú nos estás utilizando para que te ayudemos a hacer esta arca para que tú y tu familia vivan ahí. Nos estás utilizando y se desanimaron y lo abandonaron. Solamente quedó Noé y su familia. Posiblemente en nuestras vidas también se desanimen nuestras familias y que digan, no es cierto, es que el Señor Jesús no viene. Es que el Señor Jesús no va a venir pronto o no va a venir. Tú sigue adelante. Que Dios ha puesto en tu corazón que el Señor Jesús viene y viene pronto. Si nos preguntamos, decimos, pero ¿por qué no viene si ya tenía que haber venido? ¿Saben por qué no viene? Porque si Dios no hubiera venido, si el Señor Jesús hubiera venido hace 20 años, hace 30 años, yo no sería salvo. Si hubiera venido hace 15 años, muchos de los que hoy son salvos no habrían sido salvos. ¿Por qué no viene el Señor? Porque ha extendido su gracia todavía para con nuestras familias, para con nuestros amigos. Sigue extendiendo su gracia. Él ya quiere venir, pero quiere que haya más gente que se siga salvando. Quiere que nosotros terminemos de hacer esa arca, de construir esa arca para nuestra familia, para nuestros hijos. Él ve a nuestros hijos y nos dice, sigue orando por tus hijos, sigue peleando por tus hijos. Ve a nuestra esposa, ve a nuestros padres y dice, sigue luchando por ellos, sigue orando por ellos, no te desanimes. No abandones el lugar de la pelea, no te apartes del lugar de la pelea, sigue luchando, sigue insistiendo, porque de lo contrario, como les digo, todos nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, todos están viendo cuánto respeto le tenemos a Dios, cuánta es nuestra convicción hacia Dios, cuánto es nuestro compromiso hacia con Dios. Y si nuestros hijos nos ven titubeantes, nos ven tambaleantes, nos ven que aquí en la iglesia levantamos las manos y decimos amén, aleluya, gloria a Dios, pero en nuestra casa humillamos, maldecimos, gritamos, hacemos tantas cosas, dicen, pues, ¿qué tipo de fe tienes? Entonces, no abandonemos la batalla, sigamos adelante. Dios quiere que nuestros familiares se acerquen a Él. Te toca a ti, me toca a mí construir un ambiente de fe agradable para nuestras familias. No le toca a otro, al que está aquí es el que le toca. A nosotros nos toca. Dios nos ha dejado de encargados a nosotros. No dejes que otro haga tu trabajo. Por ejemplo, en un lugar donde hicieron una iglesia, la iglesia era chiquita, y construir una iglesia grandota, antes se les decía: hermanos, allá no preguntaban quién quiere apuntarse para hacer el aseo. Allá es por familia y obligatorio. Entonces, yo que iba de visita también me tocaba de repente hacer ahí aseo. Entonces, hermanos, te toca a ti el aseo tal día, y hermano a ti, y a hermana a ti, todos. Entonces, cuando la iglesia se hizo grandota, un hermano empezó a quejarse, dijo: híjole, si está bien grandota la iglesia. Dijo: yo voy a contratar a alguien que vaya a hacer el aseo por mí. Alguien que no sea cristiano, voy a hacer que vaya por mí. Y cuando no puede ir a los servicios, pues también le voy a pagar para que vaya por mí a los servicios. Entonces, no tengamos esa idea que a otro le toca, nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros construir el arca. No le toca a nadie más. Si estamos aquí, Dios nos está dando el privilegio de escuchar su palabra. Nos está dando el privilegio de aprender qué hacer ante tantas cosas, ante tantas circunstancias. Nos toca construir una fe sólida en nuestros hijos. Nos toca demostrar cómo es la fe de Jesucristo en nuestras vidas, y eso es lo que vamos a dejar de herencia para nuestros hijos. Si nosotros vacilamos, y nosotros decimos: ah, bueno, sí, Dios, o ah, los hermanos en la iglesia, empezamos a hacer como le dijera, quejarnos de los hermanos, eso es lo que vamos a dejar de herencia para nuestros hijos. Esa es la fe que vamos a dejar, ese es el compromiso que vamos a dejar, ese es el respeto que vamos a dejar para nuestros hijos y para los que nos están viendo. Ese es el respeto que ellos tendrán por ellos. Fíjese, yo creo que usted también ha visto cuánta gente. Hay padres ahorita que a lo mejor ya están viejos, y sus hijos tienen una fe muy, pero bastantemente ligera. En ocasiones les cuesta trabajo entender qué es orar. Muchos no leen la Biblia. Muchos no saben dónde está Juan 3:16. Nada más para... entonces, porque en su casa nunca hubo un momento de estudio con su familia. Nunca hubo un lugar donde vamos a reunirnos, vamos a orar. Sino solamente era: pues ya que vayamos a la iglesia, que oren por nosotros. O ya que vayamos a la iglesia, que nos lean la Biblia. Y ahí vamos a aprender. Pero acuérdense, a nosotros nos toca dejar un gran ejemplo de fe en nuestras familias, un gran ejemplo de fe en nuestras vidas. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 15. 1 Corintios 3, 10 al 15. Entonces, recuerde, así como Noé se le hizo pesadísimo el trabajo, en nuestras vidas puede ser muy pesado el trabajo de enseñar la fe verdadera que hay en nosotros. Pero es necesario hacer bien las cosas. Amén. 1 Corintios capítulo 3, del 10 al 15. Dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es en Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno, hojarasca. Entonces, Dios ya puso los cimientos en nuestras vidas. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Seguir construyendo. Seguir construyendo. ¿Qué tipo de construcción vamos a hacer para nuestras vidas? La palabra de Dios nos dice que las joyas, el oro, la plata, son como esas, es la palabra de Dios, y es la palabra que nosotros dejamos implantado en nuestras familias. La palabra de Dios es la que produce un querer en nuestra familia. La palabra de Dios es más valiosa que el oro cuando se da con alegría, con gozo en nuestras familias. Entonces, el que edifica con oro, plata y con joyas, esto es con sabiduría. Lo que hablamos está construyendo en el corazón de los nuestros. Si hablamos con sabiduría, que sea con sabiduría de Dios. Me acompaña a Proverbios 8, 10 y 11, por favor. Proverbios 8, 10 y 11. Dice Proverbios 8, 10 y 11: no busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos, pues son más valiosas que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Aquí en el libro de Proverbios está hablando la sabiduría. Entonces dice: mis palabras son más valiosas que el oro y la plata, y los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Entonces, con esto es que debemos de edificar en nuestras familias, con la palabra de Dios. Entonces, las palabras que edifican, que llevan a la gente a buscar a Dios y que dan paz, esas son como el oro, muy valiosas. El que edifica con madera puede parecer muy firme, pero llega la polilla y le empieza a carcomer. Viene un huracán y tumba la casa. Hay un cortocircuito y la casa se quema porque es de madera. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo estamos edificando en nuestras vidas primeramente. Cómo estamos construyendo una fe en nuestras vidas. Qué tipo de fe estamos construyendo en nuestras vidas. Y qué tipo de fe estamos mostrando a nuestros familiares que se debe de seguir. Muchas veces solamente se enseña una religión, pero no se enseña, o no enseñamos, en lugar de enseñar una relación con Dios, enseñamos una religión. Entonces, no enseñemos a nuestros hijos a ser religiosos, enseñemos a nuestros hijos a tener una relación con Dios, que sepan platicar con Dios, que sepan caminar con Dios, que sepan lo que es sentir la presencia de Dios, que sepan saber cuando Dios les está hablando, que sepan lo que es sentir esa paz en nuestros corazones. No hablemos con palabras de sabiduría humana, por ejemplo, que digan que es que un sabio dijo así y así va a funcionar como dijo este sabio. Y si hago las cosas como este sabio dijo, entonces mi suerte va a cambiar. La suerte, para muchos de los cristianos, usted, no sé si usted sabía, no existe la suerte para nosotros. Nuestro destino, nuestra vida está en las manos de Dios. Y lo que Dios quiera que vaya a pasar en nuestras vidas, eso es lo que va a pasar. Entonces, si nosotros construimos con oro, esto es con la palabra de Dios, nuestra fe, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, sabremos soportar, sabremos estar firmes. Pero si nosotros construimos con otro tipo de fundamentos, llámese madera, heno o hojarasca, cuando venga el fuego, esto va a desaparecer. Cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando vienen los problemas difíciles, parece que la fe no existe. Pero si nosotros estamos comprometidos con Dios y dejamos y construimos con oro, con la plata, con la palabra de Dios, van a venir las pruebas, las dificultades y vamos a estar firmes, resistiendo. Dice entonces el verso 13, dice: pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra de cada construcción. Perdón. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. El día del juicio entonces vendrá el fuego y revelará qué tipo de fe tenemos cada uno de nosotros. Qué tipo de fe hemos estado construyendo en nuestras vidas. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, ¿cómo podemos orar y cómo podemos creer que existe Dios si no tenemos fe? Y si nosotros mismos no creemos que no hay Dios, o que no tenemos una gran fe, ¿qué tipo de fe estamos reflejando o mostrando a nuestras familias? ¿Qué es lo atractivo de nuestra fe para nuestras familias? Entonces el 14 dice: si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Así es que tenemos gran trabajo de saber qué tipo de fe estamos construyendo en nuestras vidas. Qué tipo de fe estamos dejando como herencia para nuestras familias. Un hombre, fíjese, un hombre trabajó por muchísimos años, no sé si alguien sepa esto, trabajó por muchísimos años para una sola persona. Esa persona era un constructor, y el que trabajaba para ella también era un constructor, pero el día que tenía que jubilarse el trabajador, el patrón le dijo: ¿sabes qué? Ya te faltan 6 meses para que te jubiles, pero necesito un último trabajo. Necesito que me hagas una casa. Le dio los planos, le dio todo específicamente, le dijo cómo quería que fuera construida. En los planos viene reflejado qué tipo de material quiere que metas, qué tipo de acero tienes que meter. Todo tiene bien especificado en el plano. Entonces, pues ya le dio el plano y pero este constructor ya estaba enfadado. Dijo: no, yo pues ya quería nada más estar haciendo detallitos, ya para cuando lleguen mi tiempo de retirarme, pues ya estar libre. Pero esta casa la voy a hacer lo más rápido que se pueda y con el material que yo quiera. Y la voy a hacer a mi manera. Y total, empezó a meter acero de baja calidad. Los cimientos no los hizo como el dueño se los había pedido. Empezó a meter material de muy baja calidad. Empezó les voy a decir para los que quieran. Para un saco de mortero, que es que ya viene más o menos revuelto entre cal y cemento. Un saco de mortero de 50 kilos se ponen 10 costales de arena, para que quede una mezcla buena para trabajar. Pero este constructor entonces, en lugar de echarle 10 costales, 10 botes de arena, le echaba 20, 25. Entonces a los 13, 14 botes de arena, el mortero empieza a perder fuerza. Entonces pues le echaba muy sobrado de arena y poco material. A los castillos, a las dalas también les echaba mucha arena, mucha grava y poco cemento. Total, hizo la obra, lo que es la estructura, todo el esqueleto, todo, lo hizo muy pobre para resistir, muy débil. En donde sí se lució, por decir así, donde sí hizo las cosas a conciencia, fue en los terminados, el enjarre, el plano estructural es uno y el plano de fachadas es otro. Entonces, ahora sí, terminó el plano de fachadas como se lo habían pedido, exactamente como se lo habían pedido el de fachadas. El estructural lo hizo como él quiso. Entonces, y dijo el constructor, dijo: voy a hacer esta casa para que le quede muy mal a mi patrón, porque de una forma de venganza lo hizo, porque ya no lo dejó descansar. Entonces, cuando ya quedó bien terminada y todo, llega el patrón y ya el constructor le dice: mire, ya terminé la casa. Y ya la ve el dueño y le dice: ah, pues te quedó como te la pedí. Dice: bueno, y saca las llaves, es tuya. ¿Qué cree que sintió el constructor? Ese es el tipo de arca que Dios nos dice que estemos construyendo para nuestra familia. ¿Cómo estamos construyendo nuestra fe para nuestra familia? El día que Dios nos diga: bueno, esto dejas de herencia para tu familia. Así es que, hermanos, hermanas, es necesario no rendirnos, como decíamos al principio. Pelea la batalla de la fe. Pelea valerosamente la batalla de la fe. No te rindas. No hagas las cosas al ahí se va. En el ramo de nosotros, de los albañiles, en constructoras, para quien tiene una casa de constructora, las cosas se hacen al ahí se va. La estructura se hace al ahí se va. El terminado a lo mejor lo ves bien, todo lo ves a lo mejor padre, pero la estructura está muy, muy, muy débil, muy endeble. A lo mejor tengo como 30 años, 30 y tantos años trabajando en esto, pero nunca me gustó trabajar en constructoras, porque ahí te exigen que en un mes tengas construido todo el cajón, quede como quede. Te limitan el material, te cuentan el material, todo. Entonces, había cosas muy mal hechas por sentido común. Nosotros, que apenas estábamos empezando en aquel entonces, decíamos: no, es que esto no va así. Yo decidí no volver a trabajar nunca en una constructora. Yo decidí trabajar mejor en otro tipo de construcción, donde se hacían las cosas bien. Ahí me enseñé a trabajar, pero decidí no trabajar en constructora. Entonces, porque ahí sí se hacen las cosas, ahí se va, ahí como quede. Entonces, nosotros no hagamos las cosas, ahí se va. No edifiquemos una fe en nosotros mediocre. Edifiquemos una fe en nuestra familia, una fe firme. Entonces, dice: pelea valerosamente por la fe, y victorioso arrebata y asegura la vida eterna para ti y para tu familia. Presenta la batalla de la fe, aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado. Así es que aferrémonos a las promesas de Dios. Recuerde que somos un ejemplo para nuestras familias, para nuestros amigos, para todos los que nos rodean. Somos un ejemplo a seguir. A lo mejor ahorita no somos ejemplo a seguir. A lo mejor ahorita somos el Noé del que se burlaban, el Noé del que se reían. Pero va a llegar el día en que nos vayan a buscar, en que digan: tenías razón, háblame de ese Señor que tú dices que es tan bueno, que es tan misericordioso. Pero también en Salmo 37, no recuerdo el versículo, dice: pero no seas como el mulo o el caballo, sino nadie se acercará a ti. Así es que edifiquemos una fe atractiva para nuestras familias. Amén. Pues bueno, me quedé corto, me avisaron apenas estos días, así es que, pues, lo más importante es que entendamos lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Amén. Parece si oramos. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor. Y Señor, queremos poner en tus manos nuestras vidas, Padre. Tal vez, Señor, para un albañil es difícil presentarse delante del arquitecto, del ingeniero, del patrón y decirle: ¿sabes qué? Perdóname, estoy construyendo mal, quiero reedificar nuevamente, quiero hacer bien las cosas. Tal vez para un albañil sea muy difícil hacer eso, Señor, porque hay muchas pérdidas de material. Para nosotros, Señor, nosotros sí queremos venir delante de ti, mi Dios. Si es que estamos construyendo mal nuestra fe para nuestra familia, Señor. Si es que estamos construyendo mal esta arca para nuestras familias, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre. Porque tal vez aquí mostramos una fe muy sólida, muy diferente, pero con nuestras familias, Señor, mostramos una fe indiferente, Señor. Una fe débil, Señor. Tal vez con nuestras familias, con nuestros amigos, Señor, mostramos que esto nada más es otra religión, Señor, y no mostramos que esto es una relación contigo, Padre. Mi Dios, ayúdanos a edificar sabiamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a construir así como lo hizo Noé, perfectamente como tú se lo habías pedido, Señor. Perfectamente como tú le habías dicho, Señor. No con lo que nosotros querramos, no con nuestras ideas, no con nuestros métodos, Señor, sino con tu palabra y con tu oración, Señor. Padre, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que nos ayudes a aferrarnos, Señor, a seguir valerosamente por este camino de la fe, mi Dios, que ha sido muy difícil para muchos, ha sido bastante duro para muchos, Señor, pero que hemos decidido seguir de pie, Señor. Ayúdanos, Señor, que si el desánimo quiere llegar a nuestras vidas, Señor, porque no entienden, porque no comprenden, porque no quieren acercarse a ti, mi Dios, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, y demostrar, Señor, que esta fe es inquebrantable, que esta fe sí proviene de ti, mi Dios, y que esta fe, Señor, con esta fe te veremos a ti. Te damos las gracias en esta tarde, Señor, y te agradecemos porque tú eres bueno y misericordioso, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, pues Dios los bendiga y pues nos vemos el miércoles, domingo.